Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Río Amarillo. Los habitantes de Río Amarillo recibieron durante varios días las advertencias de que se acercaba un evento poco común. Aún así, ellos las menospreciaron y continuaron con su vida normal. El río creció y corrió poderoso por sus cauces naturales donde las familias habían levantado sus casas. A su paso fue separando personas y causando confusión. Pero al mismo tiempo nace en los pobladores el sentimiento poderoso gracias al cual rendirnos no es nunca una opción y damos nuestro mayor esfuerzo por sobrevivir. Ese fue el ruido que dijo el boyero. No estoy seguro. Ahora sí estoy seguro. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran hacia los árboles! ¡Vamos! Esteban. Esteban, oí eso. El río. ¡El río! Claudia, yo creo que es el río. ¡No! ¡No puede ser!